Muy buenas, aquí estamos en otra edición, otra semana más de este programa, La Contratertulia, que hoy hace su edición 187, 187 Contratertulias. Vamos a grabar lunes 2 de abril de 2017. Y 18, bueno, si no te importa. Perdón, 18, ¿cómo vuela el tiempo? 2018, y bueno, ya habéis oído aquí, pues estas dos voces, pues no vais a oír más, por desgracia, porque somos los que hay. Nuestro. Bueno, compañero, podemos oír más. Nuestro voces, compañero si Paulo, pues, tiene temas de trabajo, ha vuelto de una semana por su tierra galega, para acabar con su morriña, para conjurar la morriña. Sí, esto ya lo ha sido. Y bueno, pues nada, aquí estaremos, aquí vamos a estar dos. Esperemos en las próximas ediciones que no se vuelva a repetir esto, haremos todo lo posible. Bueno, pues eso, vamos a empezar con el programa de hoy. Primero quería, a la gente que se ha puesto en contacto con... La gente que se ha puesto, me dicen por ahí que baje el ritmo, yo espero que parezca más animado. La gente que se ha puesto en contacto con el programa, la verdad que parece ser que esto del correo electrónico ya está obsoleto. Yo creía que era el último grito y ya ha quedado... Sí, el último grito. Tú desde el que te recibiste el teletipo con la caída de la bolsa de Nueva York, no has dejado de modernizarte. Bueno, pues... Pero con los comentarios en el canal este de iVoox, sobre todo, ¿no? Nos llegan los comentarios de la gente. Y bueno, han llegado algunas cosillas. Mira, tres cosas. Por un lado, un oyente diciéndonos que tengamos un poco de cuidado a la hora de hablar de las fuerzas de seguridad del Estado y tal. No sea que cierren el programa. Preocupado, ¿no? Dice, a mí no me preocupa que cierren el programa. Me preocupa que nos encierren a nosotros. Yo, sin embargo, creo que podríamos asumir que estuvieras unos meses en la cárcel todo para que estuvieras tú unos meses todo para relanzar el programa y que nos diéramos famosos. Yo estoy dispuesto, además, yo iría a la Sexta a dar las entrevistas. Yo iría a una cárcel alemana si me dejan entrar por Skype en el programa como al señor Carles. ¿Sí? Claro. Sí. Ahora hablamos un poco. Bueno, pues eso, bueno, esperemos que no nos me cierren. Me encanta que seas tan generoso con el sufrimiento ajeno. Tú, bueno, siempre dispuesto hasta sacrificarte hasta la última gota de sangre de los demás, pues, si fuera necesario. Bueno, pues lo dicho, que esperemos que eso no acontezca. No sabemos si nos siguen oyendo las fuerzas del orden del público. Igual se han aburrido, porque sabemos que al principio sí. De hecho, nos metieron en uno de los sumarios de eso, de la Operación Piñata. Además, con unas cosas que no tenían nada que ver. Porque no viene al caso, pero nosotros no tenemos ningún contacto absolutamente con esa gente, ¿no? Pero bueno, el tema es que nos metieron allí, que estuvieron escuchando el programa los de la brigada de ¿cómo se llama? De información, sí, de aquí de Madrid, ¿no? Lo que pasa es que no creemos que sean capaces de aguantar ya 187 ediciones. Entonces, yo creo que ya se va a haber aburrido. Ahora mismo, ¿no? Me está llegando una imagen mental de un esqueleto entre telarañas en alguna covachuela de Moratalaz allí con los auriculares puestos. Se le ha olvidado de darle el relevo al hombre y ha fenecido ahí. Sí, un minuto de silencio por el cabo Romerales. En todo caso, esperemos que eso no pase. Intentaremos tener un poquito de cuidado. Pero, bueno, yo creo que por un lado, es mi opinión, que por un lado, de hecho, dentro del programa, con anteriores contratertulianos, hoy traidores escapados como hablamos del tema, bueno, y aquí a veces entre nosotros pues tenemos algún debatido sobre el tema de para qué has dicho esto, para qué has dicho lo otro, y bueno, está decir así, no sé, insultos y cosas gratuitamente, vale, pero cuando han pasado cosas, yo no sé si se refería este oyente a lo mejor a los comentarios que hice por el tema de la agresión al negro este en Lavapiés, que es que fue una auténtica salvajada, ¿no? Bueno, pero esto se soluciona... utilizando eufemismos. No, podemos decir como buenos aprendices de periodistas de la tele, con decir presunto aleatoriamente en cualquier parte de la frase, ya está, ¿no? No es presunto, no dicen presunto al delincuente, dicen el presunto en cualquier momento, así, ¿no? Que yo creo que sí, están hablando del jamón, el famoso presunto, porque si no, no tiene sentido, hay veces que hablan. Presuntamente ha muerto, muerto está. O sea, el presunto será el delincuente, pero el hecho no será presunto. Pero bueno, por un lado eso, sin embargo, por otro lado hemos recibido... de otro oyente una especie de vídeo de un grupo de música. No será del mismo. No creo. Creo que sea el mío, porque el grupo de música Hipercore este, que me suena a mí hace años, pues una canción que es así, algo así de no sé qué, de Coche Bomba, y es una especie de vídeo, y la verdad, bueno, que es como quien dice lo contrario, ¿no? Es una de estas canciones o cosas que si ahora lo quisieran sacar en algún periódico tal, pues provocaría, cuando les dé la gana, provocaría una alarma exagerada. Un vídeo del grupo Hipercore, ¿no? Creo que se llama, es algo así sobre Coche Bombas, algo así, un poco en plan en coña tal, pero claro, un humor insoportable para todo demócrata de hoy en día, ¿no? Me imagino. Pues esas cosas. Luego también, bueno, alguna gente también animando un poco, parece que le gusta el programa. parcos en palabras, pero nos vale. Y bueno, pues eso es lo que hay. Una cosa que quiero recomendar, de las cosas que miro por internet, que no es mucho. Mientras sean parcos y no parca, nos vale. Eso. Las cosas que quiero recomendar, en una página que la verdad es que en internet yo no me muevo mucho y las páginas así que hay no suelen tener mucha actualización, no hay cosas demasiado interesantes. El Foro Coches es tu lugar de referencia. No, de hecho no lo conozco. Pero la página esta de La Barricada viene una entrevista a Ruimán Rodríguez, creo que se llaman, que es uno de los activistas más visibles de Gran Canaria, de la Federación Anarquista de Gran Canaria, que es esta gente que lleva ya, bueno, pues han hecho una estrategia, se puede decir, lo está llevando a cabo de lucha y de autogestión y de implicarse con la gente pobre, con la gente de abajo, desde los anarquistas de estos Gran Canarios, y bueno, han conseguido cosas muy importantes, entre otras cosas una comunidad que se llama Comunidad de la Esperanza, que es una ocupación gigantesca con un montón de familias, y bueno, es una entrevista que os recomiendo que la escuchéis, y me callo ahora que creo que aquí, mira, alguien quiere decir algo. Ese comentario que has hecho me ha hecho venir a la mente una cosa curiosa que vi el otro día, que desde nuestro punto de vista del mundo libertario europeo me resultó chocante, porque era una escena de unos anarquistas estadounidenses, o por lo menos residentes en los Estados Unidos, como haciendo alarde de la función social de la no necesidad de Estado, de la no necesidad de capitalismo, pues se dedicaban, digamos, a hacer acciones comunitarias, pero desde lo que aparentemente pues eran más peregrinas, y salía un vídeo donde estaban arreglando baches en las calles, en calles de barrios populares, así voluntariamente, simplemente hay unos tíos, pues el típico que va con su sudadera negra, con capucha y tal allí, y ahí andaban tapando parches en unos barrios de pauperado de Estados Unidos para demostrar pues eso, lo que es un auténtico genuino de pues autoorganización, de acción directa y de intervención social, ¿no? Que puede parecer un poco ligero, ¿no? O algo, ¿no? Pero bueno, en este caso es bastante más funcional que aquello de cuántos anarquistas hacen falta para cambiar una bombilla, ¿no? Sí. Decir eso, pues lo que comenta este hombre en la entrevista de La Barricada, el Ruimán este, pues habla entre otras cosas de eso. Esa gente, vamos, no es que digan, es que hacen, han decidido hacer unas cosas y las están haciendo y han conseguido buenos resultados. Claro que sí, dicen, pues sí, por supuesto, no todo el mundo se vuelve anarquista, ni falta que hace, pero hay gente que se da cuenta de lo que estás diciendo tú del bache, que hay problemas que los puedes solucionar tú. Entonces, cuando los solucionas tú porque no te lo solucionan, ya te das cuenta que los puedes solucionar tú. Entonces, dice, tomar y hacer en vez de pedir y esperar. Sí, ¿no? Cuando la gente se da cuenta que puede solucionar las cosas, entonces a lo mejor, pues se da cuenta que a lo mejor están de sobra quienes dicen que te solucionan la vida cuando luego encima no lo hacen, ¿no? Bueno, pues muy interesante esa entrevista, yo la recomiendo, de todas maneras, tampoco es muy larga, la recomiendo. Y bueno, pues esas cosillas, ¿no? Respecto a la gente que nos cuenta cosas por las redes, se dice, del programa. Y para comentar, bueno, has dicho lo de Estados Unidos, no nos vamos a detener en ello. Bueno, sí vamos a hablar hoy de varias cosas de policía, mira. ¿De policía? ¿Quién estaba hablando de policía? De policías, no, de algunos actos. Digo porque en Estados Unidos hemos visto que vea la tele, que casi todo el mundo, en las últimas semanas han salido diferentes casos, que es que ya es a cada cual más escandaloso, de cómo acribillan a los negros a tiros a la menor tontería, ¿no? Ese que le han matado, que ahora está viendo que parece que no se llega a pacificar del todo, aunque las protestas son muy suaves, pero bueno, por este hombre que en el patio de su propia casa le pegaron, le descerrajaron, yo no sé, tropecientos tiros, y luego este otro que se ve que está tranquilamente con la camiseta quitada, no sé qué, por la calle, que saca un teléfono y cómo directamente ahí es que lo ejecutan a tiros, o sea, sin el más menor, es algo increíble, ¿no? La vida allí no vale nada, la vida de un negro delante de un policía no vale nada, y estos policías además pueden matar impunemente porque no sé si les meterán alguna pena, no creo, ¿no? No, generalmente en la inmensa mayoría de los casos, y eso es lo que muchas veces causa luego los estallidos sociales, suelen salir a sueltos, sí, a sueltos. O bueno, sí, poco menos que pues eso que... Sí, es una equivocación, creía que era una pistola. Claro, pues... exactamente, no es una equivocación, es básicamente el modus operandi y cómo funciona ahí el tema, y primero disparo y después pregunto, y siempre ante la más mínima sospecha, pues disparo y estoy en mi derecho, y bueno, de hecho, es que no solo los policías, recuerdo hace no mucho tiempo, hace unos pocos años, un caso famoso que ayudó a que empezara todo este tema, porque me acuerdo que también el entonces presidente Obama, pues claro, intervino allí por cómo se sentía identificado con un adolescente en Florida, si no recuerdo, un chaval, además eso, hijo de familia estructurada y un estudiante muy modélico y amigo de sus amigos y ese tipo de paridas que se dicen, que no era de un barrio de suburbial de Detroit, ¿no? Pues se cruzó por la noche. Era negro, pero no era pobre, que es un agravante. Con uno de estos que llaman un vigilante de barrio de estos, que le frío a ti. tiro, bueno, se lo cargó y no, simplemente por el hecho de ser un chaval negro y con sudadera de capucha. Y bueno, pues al final ese hombre, que ni siquiera era policía, era una especie de, pues esto, de patrulla local de vecino, pues salió también. Sí, sobre todo eso, más que nada, porque esto me recuerda que has tenido conversaciones con alguna persona que puede ser que se pase por el programa, ¿no? Una gente que tiene algo que ver con la historia y que hace poco ha tenido una publicación. Coméntalo y esperemos poder contar con... No lo comento porque no me acuerdo ahora del título. Sí, pero bueno, vamos, es una... Bueno, pues en breve, tal vez de aquí en breve tengamos en alguno de nuestros programas a un colega y conocido que bueno, pues que está metido ahora también en tareas editoriales, publicando cosillas, y una de las últimas cosas que ha publicado pues es una introducción, una historia de la policía, ¿no? Y su función desde un punto de vista evidentemente crítico, libertario, etcétera, que está escrita por Nuño Negro y bueno, pues el compañero de la editorial, pues probablemente le tengamos aquí a ver si antes de que cambie el mes lo tenemos y dedicamos un programilla a estos temas. Esperemos, porque ahora cuando en los momentos en los que no hay mucho conflicto y no se ve mucho a la policía repartiendo, cuando los asesinatos y la impunidad policial se ocultan, como el caso Calacortina que hemos comentado aquí, ¿no? Y estas cosas, y de vez en cuando la policía ahora sale, parece, en todos los programas de desaparecidos, con el tema del chaval este también de Almería, ¿no? La Guardia Civil dando la rueda de prensa y atribuyéndose, bueno, que parece que ahora se han vuelto unos salvadores de niños y tal, pero la policía, aparte de que de vez en cuando haga cosas de esas, y aparte de que haya grupos de rescate de la Guardia Civil que rescaten a montañeros heridos y salven la vida a gente, cosa que está muy bien, aunque eso no hace falta ser un grupo militar para hacerlo, por otra parte, pero la policía está para algo y su labor es una que es muy clara, ¿no? Y entonces hay que recordarlo. Comenta. El título de la obra de Nuño Negro es Un monstruo indestructible, ¿vale? Que es dedicado pues a política, policía y orden público en el Estado español siglos XIX y XX. Y bueno, pues entre unas cosas y otras, pues hablaremos con el colega Curro, que es el editor. Historia de la policía, se puede decir, ¿no? Historia de la policía en la España contemporánea. Por cierto, ya que, mira, ayer paseando a Miss Daisy, paseando por un lugar conocido de Madrid donde había unos cuantos libros expuestos y a la ¿qué venta. ¿Qué es eso de Miss Daisy? Es el título de la película de los años 90. Bueno, pues el caso es que vi un pequeño opúsculo, una obrilla, un librito, en el que entre los autores reconocí unos cuantos nombres que muchas veces os hemos citado aquí, ¿no? Ibáñez, Amorós, etcétera, etcétera, Madrid, y se intitulaba No le deseo un estado a nadie, y son textos relacionados con el conflicto, el llamado conflicto catalán actual, pues de muchos de estos personajes de Pepitas de Calabaza Edición, de Pepitas Editorial, y que pues lo vi ayer, a poner lo puedo ojear, pero solo viendo los nombres de los autores de los artículos, que son precisamente los que muy a menudo hemos citado aquí o incluso hemos entrevistado aquí, pues no me queda más remedio que recomendarlo a la espera de hacerlo con más fundamento. Porque desgraciadamente han sido pocas las voces lúcidas que se han alzado, entre otras nosotros, ¿por qué negarlo? que están alzados, abuela baja que modesto sube, que han dicho no, que es verdad, y estos autores que por eso hemos el programa que hicimos con Amorós y la cita de otros de ellos, que han mantenido una postura pues realmente antinacionalista, ¿no? Y una postura pues lógica y cabal, ¿no? Dentro de lo que se supone que es el mundo libertario, sí, coherente. Entonces, pues mira, bueno saberlo, que por cierto, hablando de estas cosas, no hemos hablado mucho, ¿no? De hecho, mira, estaba pensando que a lo mejor algún día teníamos que llamar, aunque fuera en un programa entero, pero unos minutillos para algún a lo mejor análisis un poco actualizado, a ver qué nos cuenta Amorós del tema. Pero no, lo que te digo del tema este, el otro día un poco penoso, ¿no? Detienen a Puigdemont, que, bueno, un hombre de un partido, además, conservador, tal y cual, nacionalista y tal, y de repente, pues hay algunos incidentes, tampoco gran cosa, la verdad, incidentes protagonizados, no sé por qué me da a mí, sobre todo, y alentados por la parte del nacionalismo, no precisamente, no creo que hayan sido las juventudes, igual me equivoco, ¿no? Las juventudes del PDCAT, ¿no? Bueno, o de Convergencia, las que hayan liado, nombre, o las que hayan puesto la como... La inmensa como mayoría de las acciones un poquito más allá de mera protesta simbólica han sido de los comités de defensa de la revolución, y no me refiero a Cuba, me refiero a y que bueno, eso está más de la revolución, no de la república, perdón, ha sido por favor, por favor. Bueno, ¿y qué? Aquí hoy en día se habla de revolución y de república y de tal con una ligereza asopilante. Bueno, el caso es que los comités de defensa de la República, que yo precisamente el lapsus es porque no están los comités de defensa de la Revolución en Cuba, que es algo que hemos tenido presentes en la mente durante muchos años, esa terminología, y por eso tal, pues bueno, están más relacionados con las CUP. De hecho, en algunas de las primeras protestas que hubo a raíz de la detención de Puigdemont, fueron incluso manifestaciones diferentes, ¿no? Por un lado los CDR, por otro lado la Asamblea Nacional Catalana, tal, así como intentando no mezclar demasiado. Y bueno, ya es evidente también un poquito la fragmentación, ya no solo entre los, digamos, más las CUP y el resto, sino dentro del propio mundillo nacionalista más demócrata. Sí, no, simplemente a mí lo que me escandaliza un poco, aunque a estas alturas no nos espantamos de nada, es que estos que van de radicales y súper rojos, no, y de izquierda, y seguro que habrá esta gente libertaria esta que se ha metido ahí todo, se pongan aquí a protestar. Sí, hombre, de hecho. A protestar porque detienen, es como si aquí detuvieran, yo qué sé, en unas condiciones a Rajoy, ¿no? Al presidente del gobierno de allí, que encima es, pues no sé, no tiene mucha... es increíble, ¿no? El nacionalismo, cómo logra desdibujar y bueno, sí, ellos quieren, intentan pues aprovechar el tema, claro, para buscar ese enfrentamiento, pero la verdad es que a mí me pareció muy triste, ¿no? Pero es lo que te digo, por ejemplo, han puesto una bombona de camping gas, que eso ya en día de hoy es casi, vamos, un atentado ultraterrorista aquí, ¿no? En los días que corren, dos bombonas de camping gas que han explotado en la puerta de... creo que además es una puerta de chapa de un garaje de un concesionario de Mercedes, por el tema de que Puigdemont está en Alemania, ¿no? Digo yo, dudo mucho que eso hayan sido las juventudes de Convergencia ni nada de eso, ¿no? Es la gente esta que está animando. Convergencia ya no existe, pero bueno. Pero bueno, no, de hecho, mira, ya que estamos, bueno, también sería interesante ver. A ver quién. No se sabe si unos están tirando de los otros, llevándoles en busca de una ruptura independentista más radical, o son los otros los que están haciendo un uso espurio de unos impulsos más cañeros. ¿Quién hace el trabajo sucio? Claro, porque es que no hay más que ver algunas de las imágenes que se vieron el otro día. Donde las fuerzas y cuerpos de seguridad de la Generalitat, que también son parte del Estado, por supuesto, pues hacían un trabajo. Sí. Que de laxo, pues sí, sí, era pues bueno, poco menos que le faltaba ya ayudar a montar la barricada, ¿no? A unos cuantos estudiantillos de estos del Zarbaos y que se veían precisamente duchos en la lucha urbana y en año de si eran chavales muy jovencitos que, y además un grupo que yo creo que la policía estaba más casi ahí para protegerle de las iras de los camioneros que al contrario, ¿no? Que para detenerle, porque era algunas, bueno, si en algún lugar ha habido algún poquito de caña, pero en otros la verdad es que era una especie de kermese, ¿no? Un ¿cómo llamarían los modernos? Una performance. Sí, una performance. Con participación de unos y otros. Sí, no, hombre, hay que decirlo. Y desde aquí intentamos decir la verdad si se realiza. Y aquí, bueno, pues los que estamos aquí, entre otras cosas, hemos acabado en estos micrófonos porque también hemos participado en otra cosa durante muchos años y décadas y hemos visto cosas y, vamos, que sabemos cómo se la gasta la policía cuando se las quiere gastar. Me refiero que tú cortas cortar una calle. Una calle, por mierdera que sea, una carretera, ya no te digo, y si encima es una vía de tren o lo que sea, es que, vamos, la cortas y te ven los antidisturbios directamente, es que no te dicen desalojen las vías, es que llegan directamente y te hinchan a hostias, te dan de pelotazos, te aporrean, te detienen y hacen cargas, pues de las cargas de verdad, que son las cargas de verdad que se ven últimamente poco. No decimos que queramos que den de palos a nadie, pero nos referimos que es verdad que está habiendo mucha contención y mucha laxitud, y eso es así, y como es así, pues lo decimos porque es verdad, es que no le guste, pues lo siento mucho. Hubo algo de un poquito más de mambo en frente de la delegación de gobierno, porque está en el centro de la ciudad y sí, hombre, no le van a dejar entrar a la delegación de gobierno. Pero lo que es en alguna de las cosas estas de las carreteras y tal, pues bueno, no hay más que verlo y no hay más que saber cómo funcionan esas cosas de cerca y haberlo visto y ver lo que está, para ver que es una especie de teatrillo. Y, sí, no, y porque no interesa a nadie. Y a lo que decías, por cierto, se veían algunas banderas rojas y negras en algunos de esos piquetes, pues de cierta sede central sindical. Que está ya, parece que bastante. Una de dos es el mismo que va a todas, que es otra opción que no descartamos, claro. Sí, porque lo de la banderita, ya ves tú. Tampoco dice mucho. Bueno, pues eso. Bueno, y también, esto ya es casi que es de risa, ¿no? Es de risa, yo no sé si es verdad, pero lo que han dicho el Puigdemont este que está recibiendo diferentes visitas, ¿sabes? Que le fueron a visitar tal, le fueron a visitar de Alternativa por Alemania, eso, le fueron a tal, pero bueno, que hable con quien quiera, pero a mí lo que, me da igual quién le visite ni con quién hable, pero lo que me resultó curioso, que es que se ha salido por la tele, ha salido creo que hoy mismo, si no me equivoco, es que ha sido visitado también por unos... A ver, del único partido que queda así en Alemania que va un poco de izquierda comunista, ¿no? Sí, pues ha sido visitado por ellos y el hombre al salir, el lidercillo del partido este o quien fuera, el portavoz del partido este que se acaba de entrevistar con Puigdemont, decía que Puigdemont pues le había manifestado su temor a ser extraditado a España y añadía, porque en España pues se conocen los malos tratos y las torturas que hay y tal. Entonces eso ya me parece directamente el club de la comedia, por favor. Ver, porque, o sea, que el Puigdemont, que ha sido presidente de la Generalitat y y que bajo su mando y bajo los otros de su partido se ha machacado, se ha reprimido, se ha asesinado, se han hecho montajes policiales, se ha hecho todo lo que le ha dado la gana. Ahora pretende que tiene miedo a que se cree que le van a traer aquí y le van a torturar y le van a pegar. Bien saben, como en el crimen de Cuenca, y sí, le van a traer aquí a la gobernación, aquí a la Puerta del Sol. Bien saben que las torturas, señores, la policía las tiene reservada para otros. En estos casos, desde luego, no para Puigdemont ni ningún cargo de estos políticos. En estos tiempos que corren, la tortura la sufre otra gente, y los malos tratos la sufren, por ejemplo, los inmigrantes ilegales, los negros, por ejemplo, los drogodependientes, los yonkis, que son tratados como basura, por ejemplo, los verdaderos opositores, la oposición real, me refiero a los pocos grupos que hay que se enfrentan al poder establecido, ¿no? Gente libertaria, gente que llaman antisistema, tal, esa gente sí puede y se recibirá malos tratos. La ETA, por ejemplo, en su día, pues sí que eran sistemáticamente torturados y atormentados, eso es así, ¿no? Pero, o sea, que digan eso, es que, sinceramente, me parece una absoluta tomadura de pelo. Una, por no decir una gilipollez. Absoluta. Sí, no, lo que demuestra es también que es el puro paripé, la falta de vergüenza de algunos dispuestos. Pero bueno, a mí me da vergüenza, pero ajena, al oír esas payasadas. Y como siempre, pues ahora lo que vemos es la deriva también, que todo este tema, pues la deriva, bueno, que imagino que es lo que siempre ha habido un poco, pero no sé, yo es que no sé si es que con los años o es que vivimos una juventud un poquito en la inopia, pero me da la sensación de tener una involución al reaccionarismo más tradicional y setentero que cosas que yo creí que hace 20 años creí que ya no lo vería jamás, las veo ahora con una abundancia y una normalidad. Pues no te queda nada. Pues por eso digo, y yo creo que en buena parte y lo se que debe te rondaré Morena, a desenterrar uy, los no sé estandartes. No sé si esta expresión puede ser pues, y lo que te políticamente ronda, incorrecta. Depende. Ahora que me di cuenta. Depende si la Morena es un tipo de pez que vive entre las rocas, no. Ya se ocupará ella de que no la rondes. Bueno, pues a comentar esas cosillas, ¿no? Comentar esas cosillas por encima. Luego también, hoy es día 2 de abril. ¿Ayer qué día fue, entonces? Ayer fue un día muy bonito. 1 de abril. 1 de abril del 90. Entonces, cuéntanos, ¿qué pasó ese día? Tú que dices que sabes algo de historia. No pasó nada. Bueno, pero algo se... Bueno, es oficialmente poder decir, si quieres te hago una performance yo también. No intentes poner la voz del caudillo. No iba a poner la voz del caudillo, iba a poner la voz del señor del portal. Del señor de la radio. Eso era parecida. Ya me has cortado la inspiración. Bueno, iba a decir sí. Pues ya lo sabemos. Yo creo que el año pasado ya hicimos esto, lo pusimos. Pues ayer fue una, pues como todos los años hay un 1 de abril. Y como siempre, pues por un lado se conmemora y por otro se recuerda. Se conmemora poco porque... Bueno, sí, no, pero bueno, siempre hay algún tal. Pues era el aniversario del fin del último día oficial de la Guerra Civil Española. El famoso parte de guerra de cautivo y desarmado el ejército rojo. Cautivo y desarmado el ejército rojo. Han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939. El generalísimo Franco. Pues eso. Pues bueno, y simplemente, pues eso, pues como siempre han hecho pues los señores defensores de la memoria de Franco, pues para empezar la Fundación Francisco Franco y fachas de todo tipo, de toda la haya y de toda tal, pues habrán hecho sus vídeos, sus publicaciones, en lo que si en los años 90 sacarían pues algún boletín ciclostilado o algún fanzine, pues, pues ahora sacan un vídeo en YouTube. Claro. Y claro, pues las mentes bien pensantes progres de todo tipo, pues se rasgan las vestiduras y hacemos y jugamos. Y así, lo curiosamente es que ya vivimos en una especie de día de la marmota perpetua, donde cada uno de este tipo de efemérides o similar, pues pasa algo así, unos sacan una morralla, otros se escandalizan, otros dicen que defienden la libertad de expresión, otros dicen que esto en Alemania no pasa con la Fundación Hitler. Yo lo quería comentar, etcétera, es eso, que vamos, fíjate tú, lo que diga la Fundación está a los cuatro, porque realmente, pues, franquistas como tal, hoy en día, pues son bastante residuales, ¿no? Bueno, yo creo que deben ser casi no sé tan residuales como los anarquistas. No sé, yo creo que está mucho más generalizado, pero muchos de ellos no son conscientes de que son franquistas franquistas. Pero no, lo único es que en la tele, pues claro, en los medios de comunicación han salido, pues como siempre, escandalizándose de que esta fundación haga lo que se llama Fundación Francisco Franco, ¿qué pretendéis que hagan, hombre? Que es escandalizándose y poniendo ejemplos, eso, como que en Alemania esto está prohibido, tal, no sé qué, como que esto sería ilegal. Que hacer una ley específica para... Claro, la gente está la gente cosas. También de asociaciones alguna, yo no sé cuántas, pero un hombre que sale de una asociación está de memoria histórica, pues también poniendo el grito en el cielo diciendo pues poco menos que esto debía ser legislado, ¿no? Y como siempre ahora pedirían una nueva ley específica para prohibir la apología o no sé qué tal cual del franquismo y nada, lo que decimos, aquí todo el mundo se dedica a pedir leyes. A mí lo que realmente me preocupa de la Fundación Francisco Franco y lo que es escandaloso, pero claro, es normal en este estado, es que tengan en depósito y en propiedad montones de documentos, en su momento documentos oficiales del Estado, de la jefa, que se quedó Franco como si fueran suyos personales, claro, que en su momento ellos se heredaron y tienen un montón de documentos a los que solo pueden acceder pues los historiadores o los investigadores que ellos permiten. Eso sí que es verdaderamente escandaloso, ¿no? Pero claro, como tenemos un país donde el acceso a los archivos, que tras un momento de cierto aperturismo, pues sigue siendo uno de los más restrictivos del mundo, y ahora nos andan con cuestiones de secretos oficiales hasta 50 años después de la muerte de la persona. Ya ves tú, pero para cosas, por ejemplo, incluso de las nóminas de Franco y cosas por el estilo. Que o sea, es un mira, luego hablamos tanto de los americanos y eso, y luego allí, pues sí, matarán a Kennedy, tendrán la CIA controlando el mundo, pero luego los papeles por lo menos le puede uno meter mano con más o menos tranquilidad, no como aquí, que pues depende mucho pues de la benevolencia del archivero o directamente de que seas un español de pro con buen contacto en el archivo militar para que te saquen unos legajos. Todo eso está claro, que es, en otras cosas, para ocultar la verdadera historia, que es lo que está en los documentos que ellos no quieren que se vean. Pero bueno, decir que es normal que la Fundación Francisco Franco diga esto, que si quieren caltar el cara al sol y pasarse 20 días ahí en la puerta de los caídos, pues sinceramente que hagan lo que les dé la gana, ¿no? De dedicarse a pedir leyes para actuar contra esas minorías de minorías, que además ahora no son absolutamente ni peligro ni nada, porque no creo que, ¿sabes? Pues me parece un poco ridículo, y como siempre es desviar un poco y estar siempre en el ponerse con los buenos, con los malos. Los buenos en todo, y los malos, que bueno, pues que ahora si es que es eso, es constantemente. Por ejemplo, ahora otro de estos debates ahora, la Semana Santa y las procesiones y el uso del ejército y no sé qué y tal, los que sí a favor o en contra, ¿no? Ahora siempre en lo mismo, siempre en lo superficial, siempre en lo absurdo, siempre en lo anecdótico, por muy espectacular o hediondo que sea, pero jamás vemos un análisis en profundidad de los verdaderos problemas del país, ¿no? Ahora estamos, por ejemplo, en pleno surgimiento de una nueva burbuja inmobiliaria y bueno, pues ahí está, y el gobierno pues concediendo unas supuestas ayudas a los jóvenes, que en realidad lo que va a ser es una forma de inflamar aún más esta burbuja que ya está desatada, y bueno, y eso parece que no es un problema. Desde luego que jamás se le va a ocurrir a nadie hablar aquí de la priorización del derecho de uso de la vivienda sobre su aprovechamiento económico, ¿no? Bueno, pues ahora, Que estamos, creo que tienes una oferta, que uno de nuestros patrocinadores quiere que hagamos una oferta inmobiliaria. Sí, no, lo comenté yo por aquí, si no recuerdo, hace unas semanas, porque un día me dio por meterme en el idealistaeste.com y ver el precio de pisos en Lavapiés, que se lo he dicho varias veces a gente, lo dije por aquí, digo, por favor, meteros en el idealistaeste y poned piso en Lavapiés. Y mirad precios, ¿no? De guardías, precios, porque es que es algo... Pero estás haciendo publicidad de sí, sí, página, lo digo, ¿no? Para la gente lo vea, porque es una pero pues, es un buen chiste. Pero se admiten comentarios ahí injuriosos dentro de los anuncios, ¿no? No, pues por lo que veo aquí sí se admiten comentarios. Vamos, no lo sé. Eso yo creo que es un... Vamos, no lo sé. Bueno, el tema es que eso, pues dentro de eso ha salido ahora en la prensa, en este caso, en uno de los diarios, ha salido pues a dónde lleva esto, ¿no? Lo de la piel, yo lo decía en serio, es absolutamente escandaloso e irrisorio. Y bueno, en este caso es... Pone piso en venta en Salitre, en la calle Salitre, de las pocas calles de Lavapiés porque es pequeño, y 75.000 euros, 19 metros cuadrados. Pero la gracia viene aquí con la foto y todo. Lo importante es los metros cúbicos en este caso. Claro, no, metros cuadrados, porque la gracia es que esto no es que sea un piso, sino es una especie de sobrado, de la la cámara de al lado del tejado, en la que la mayoría no puede ni permanecer de pie. Se ve que hay una silla al lado, inmunda, ahí vieja. No llegaría ni a la categoría de buhardilla. Por supuesto, no tiene habitación. Para que la gente nos entienda, a lo mejor el lenguaje en otros lugares no es el mismo, pues sería esa sobrado. Pequeña, el sobrado o la cámara, ese pequeño hueco que hay entre el techo plano de un edificio y la parte de tejado a dos aguas que hay encima. Sí, ¿no? Exactamente. Con un ángulo de 45 grados, con un espacio ínfimo, y además es que, lo que se ve en la foto, es que no hay nada. O sea, no hay nada, me refiero, ni un punto de luz. Es que no hay punto de luz, ni hay cuarto de baño, ni fontanería. No merece ni el calificativo de trastero de desván de trastos viejos en ningún lugar, pues lo pueden vender por 75.000 pavos a 19 metros cuadrados, de las cuales más de la mitad no tienen ni un metro de altura, ¿no? Echan aquí algunos comentarios, como se ve una silla vieja, una mecedora que vieja, dice, la mecedora lo hace muy acogedor, otro comentario, y lo que te ahorras en muebles y tal, claro, que ahí no cabe. Pues esto parece de risa, pero es la verdad. O sea, 75.000 euros, que es una cantidad que con los sueldos que hay ahora, dime tú, ¿sabes lo que...? Y eso, claro, esto... Lo primero es que no sé ni cómo, vamos, yo no sé, me da igual, ¿no? Si eso con esas, ese tamaño se puede considerar es una vivienda, ¿eh? Pero bueno, ya hemos visto que en estos años un montón de gente, como, hombre, el uso como hay aquí mismo, de locales en locales claro, comerciales, y está, bajos, y está volviendo a relanzarse, sin ningún, no, si aquí mismo, eso, aquí claro, al lado lo veo yo, ¿no? De mucha gente inmigrante, gente no inmigrante, gente pobre que tiene que vivir en locales comerciales, que calle sin ventana, bajando el cierre en unas condiciones, pero es lo que hay y cada vez va peor. Es lo que hay. El otro día, de hecho, ya hay cosas que parecerían bromas de mal gusto si no fueran trasdramáticas, ¿no? Como hablan en algunos medios de estos de prensa económica, liberal, tal, pues hablan de conceptos, de nuevos conceptos para denominar de una manera guay y super chic, pues condiciones de marginación y de infravivienda, ¿no? Entonces ahora... ¿A qué te refieres? Pues no, pues lo típico, pues ahora vivir poco menos, que van a decir algunos, como hacía cierta prensa satírica, decía, hoy ponía la nueva moda, que es que es ponerle nombres anglosajones iguales a todas las cosas, ¿no? Vivir bajo un puente lo van a llamar underbriding, que es la... O vivir con los padres, el parenting, ¿no? Para que claro, sean las nuevas... lo llamamos nuevas alternativas habitacionales, que es lo que llevan, ¿no? Vivir el indigenting dentro de poco, porque que es a lo que vamos, y se empieza a considerar, esto eran expresiones que hay de como intentando dar un nombre guay, como si fuera algo voluntario y selectivo, a cuestiones, por ejemplo, como el trabajo temporal, trabajo a jornada parcial, sí, trabajo precario, bueno, y ese tipo de cosas que le llaman ahí. Y el tema de cómo le llaman, por ejemplo, al tema de la movilidad, pues todo suena muy bonito, ¿no? La movilidad y todo esto, que quiere decir que te mandan a trabajar donde sea por ahí. Pues ahora, por ejemplo, el otro día, es que era un artículo, no quiero creer un periódico de esos de color salmón, ¿no? Del Economista, el Liberal, no sé qué, y hablaban de eso, la flexibilidad horaria, la parcialidad, la auto, no sé qué, poco menos que como si la gente que tuviera trabajo de este estilo es por su decisión y porque tal, porque prefiero valorar más y no por obligación. Ah, ¿cómo lo llamaban? Ah, es verdad, lo llamaban job sharing. Directamente, que es compartir trabajo, como si tú y yo nos hubiéramos puesto de acuerdo y nos hubiéramos repartido un puesto de trabajo entre dos, y no es que estuviéramos peleando y accediendo a dos contratos parciales de mierda para malvivir. Eso le llaman eso. Y es que estamos. ¿Qué diferencia entre el job sharing y el underbreeding, ese vivir debajo de un puente? Pues parece, no se sabe cuál es el más. Bueno, más si quieres paródico, ver de eso, ¿no? Por ejemplo, de un famoso puente que hay aquí, que el puente de Vallecas, pues ahí hay mucha gente que hace esa cosa, porque pasas por ahí y lo ves. Hombre, ya está ahí instalado fijo, ya claro, y debajo de muchos en sitios. En ese barrio pues se produce un verdadero boom inmobiliario del alquiler de balcones, directamente. ¿Ah, sí? Eso sí, no lo sabía yo. O sea, eso es hacer balconing también. Sí, no, balcón, eso es otra cosa, pero casi. Lo normal es que cuando acabas alquilando balcón, lo seguro es que a no más tardar acabas haciendo balconing, pero no por accidente, sino por decisión. En realidad, pues a eso estamos llegando, ¿no? Mira, hablando de Estados Unidos, el otro día también pude ver, como veis, he estado viendo cositas en internet de nuestro gran hermano del Norteamérica. Salían imágenes de, tú ya lo comentamos aquí hace un par de años, me parece, de esa zona de gente que vive en tiendas de campaña en Los Ángeles, ¿no? Verdaderas ciudades. Sí, lo comentamos. Pues salían imágenes de Detroit, que sabéis que es una ciudad de la zona de los Grandes Lagos, una ciudad industrial que ha perdido que se ha desindustrializado, que está muy degradada, mucha delincuencia, mucha droga, mucha especulación inmobiliaria, un montón de bloques enteros de edificios. Pues se veían calles enteras de gente viviendo, pues, en tiendas de campaña, o sea, como Calcuta o tal, pero barrios, o sea, pero calles muy largas con cientos y cientos de personas. Lo que comentamos aquí fue un vídeo, una grabación que nos mandó algún oyente, más o menos por estas navidades pasadas, sino por diciembre, por ahí me acuerdo, y lo estuvimos comentando, sí. El vídeo ese que era en Los Ángeles, ¿no? Pues aparte de Los Ángeles, pues he visto otro directamente de... en Detroit, y es algo que pues se está generalizando, y al ritmo que vamos en Madrid, pues no tardaremos mucho en verlo, porque ya hombre, digo, bueno, hay ciertas, de muchos puentes, ¿verdad? Ya hay gente tal, y viviendo aquí mismo, aquí al lado, en locales, ya te digo, aquí hay un grupo que veo yo siempre en una calle, que es sudamericanos, que viven en un local bajo con un cierre metálico sin absolutamente ninguna ventana, que abren el cierre y a la misma calle, a la misma altura, ¿sabes? Que tú pasas y les estás viendo, están ahí sentados en un par de sillones, no precisamente de diseño, y ahí cocinando con una cocina de gas. O sea, es que es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Y todo mientras tanto, mientras los precios de los pisos se disparan, para que gran parte de las clases medias y trabajadoras europeas pues se permitan sus pequeñas escapadas de fin de semana, como cada vez. Yo cada vez más normal, sabes que yo vengo muy habitualmente al Rastro de Madrid, a un mercadillo dominical, ¿no? Que hay aquí, y lo que hace 3 o 4 años era una anécdota que te cruzaba siempre pues con algún grupito, con sus maletas y tal, pues ahora ya ves verdaderos, un porcentaje importante de la gente con la que me cruzo yo por las mañanas en estos restos son gente que salen de pasar su fin de semana gracias a esa marca, a esa web de a los pisos, eso, de piso turístico. Pero y exagerado, ¿eh? Claro. Y metiéndose en los portales también de calle por aquí, ves a grupos eso con maletas, mirando en el teléfono, japoneses, no sé qué, de aquí, que le ves que eso, pues, gente de fuera con las maletas, mirando que no saben bien, hasta que se meten en un portal de una casa normal, y es lo que pasa. Y eso es lo que algunos nos vendían la moto de la economía colaborativa y lo que en realidad es como, por ejemplo, toda esta gente que está tan precarizada ahora con los repartidores de todo tipo de restaurantes, de todo tipo de productos, de todo tipo de tal, o los supuestos de transporte colectivo con chofer y estas cosas, que son en realidad todo un paso más en la sobreexplotación de la gente que bajo la etiqueta del autoempleo, del autónomo, de lo que sea, y bajo la falsedad evidente de la economía colaborativa, lo que están es trabajando para grandes, encima, para grandes multinacionales, para grandes empresas que a nivel mundial están, pues bueno, hemos tenido un conflicto recientemente en Madrid con esa gran empresa mundial de venta por internet, ¿no?, de entrega a domicilio, que ha habido aquí unas huelgas. Sí, los de Amazon en un centro. Están, pues está convirtiendo, bueno, estamos claramente lo que sería en una fase de concentración capitalista, que diría Karsman, ¿no? Mucho, gran parte del pequeño comercio, gran parte de, esto me recuerda porque estuve... Esta inflación inmobiliaria en Madrid, pues directamente va a algunos listillos que viven de eso, pero una parte del beneficio se lo llevan estos señores que han montado estas grandes empresas y que, para más INRI, apenas tributan, ¿no?, en impuestos. Mira, el Distrito Centro de Madrid en 12 años ha perdido 19.000 habitantes. Es una barbaridad, 19.000 habitantes, Distrito Centro que no es tan grande. Y el precio de vivienda no ha dejado de crecer. Mira, en el año 2017 ha habido una variación anual en el precio de alquiler, según datos del portal Idealista, del 11,5%. Eso es una auténtica barbaridad, o sea, es una salvajada. Entonces, pues eso es lo que hay. Entonces, sobre todo, no sé, a la gente, yo a la gente, creo que la gente normal y corriente tendría que pensar un poco porque esta supuesta promesa que se hizo, ¿no? Venga, se renuncia aquí, tranquilidad, paz social y todas estas cosas, pero vamos a tener unas condiciones de vida que se llamaban dignas, que la gente parece que quería y se directamente decía, sí, vale, yo me hago ganado y me amanso solo porque me deis ciertas opciones de consumo y me vale. Pero bueno, me parece que la gente va a tener que conformarse cada vez con menos opciones de consumo. O sea, con irse primero del Distrito Centro, se han ido 19.000 personas que se tienen que ir donde a Vallecas. En Vallecas suben los precios, ahora en Vallecas también suben. ¿Y dónde? Más lejos todavía. Ya donde el pocero ese por ahí a tomar por saco. Ya el famoso cada vez más lejos. Nuevo aquel está ya, que estaba vacío, pues está ya lleno. Cada vez más lejos. Y luego de allí, no hay ¿cómo vienes a trabajar? Cada vez más tiempo, no ya en el curro, jornadas largas, sino encima en el transporte al curro un montón, luego encima llegas con el coche aquí, como no es un coche nuevo, resulta que contamina mucho y tienes que pagar más por aparcar. O sea, son todo trabas y el saqueo continuo y constante, ¿no? Más radares en las carreteras, más tal, o sea, todo el saqueo a la gente y unas condiciones de vida que van a empeorar, y sobre todo unas condiciones, no ya hablamos físicas, ¿no?, sino unas condiciones, yo creo, ya absolutamente humillantes moralmente, ¿no?, me parece a mí, ¿no? Bueno, no sé, yo por lo menos lo veo así. Pues creo que podemos oír un pequeño tema musical al respecto de lo que opinamos de esto. ¿De cómo va el mundo? No. ¿Y quién manda aquí? Del poderoso caballero. Del poderoso, si es que le da por empezar. Claro, si no lo pongo, no empezará. Vidas convertidas en dinero, somos carne de matadero. ¡Aló! Bueno, pues esto era un grupo pop de los años 80-90 y que hasta hace poco sacaron un último disco más bastante bueno, que son Los Vómito. Y bueno, nada, esta es la música que nos gustaba cuando éramos jóvenes y lo malo es que aún nos sigue gustando. Con los evidentes efectos secundarios. Que podéis apreciar. O sea, que os recomendamos vivamente su escucha. Pues nada, la verdad, ¿no? El dinero es lo que mueve el mundo y el dinero es lo que arrasa el mundo y el dinero es lo que está devastando todo. Pues es que se me ocurren mil cosas. No, y además es que entre todo el mundo, ¿no? Porque ahora cualquier medianamente afortunado que tenga un pisito en propiedad y otro claro. Heredado de su familia, no, pues ya se mete a rentista, especulador. Eso, tal, eso. Una cosa muy importante. Es la cadena trófica de sacarnos la sangre unos a los otros y de. No, los unos a los otros, bueno, pero sí, claro. Sí, pero como en un cangilón, ¿no? Como en una noria de cangilón, sí, que no. Siempre el agua va de abajo arriba, claro, pero aquí pero no los unos abajo, a los ¿no? otros, pero hay unos a los que siempre claro, le chupan la sangre. Claro, hay alguna gente que consigue claro. A lo mejor salir de abajo de una u otra manera, cumpliendo el sueño americano, el sueño español o lo que sea, o porque los padres han trabajado, han conseguido unos pisos o lo que sea, pero. ¿Qué pasa? Pues me refiero, hoy en día, ahora, aquí y ahora, es imposible que una persona, un trabajador con su sueldo, pueda conseguir comprarse dos o tres pisos. Ahora mismo es imposible, pero sin embargo, hace 40 años o 50, pues sí que se podía, de verdad, gente, trabajando con los sueldos que había, los emplomas en los fijos, hubo gente que cogió, se compró alguna casita así con vista y ahora pues tiene, pues sí, es verdad que hay mucha gente que vive de rentistas y desde luego yo creo que a día de hoy eso es algo que hay que denunciar claramente porque los rentistas son es un nivel de parasitismo absolutamente escandaloso, ¿sabes? Y de hecho es que hay muchos y en muchos sitios, mucha gente. Y claro, ahora además la gente que sí que tiene dinero, ¿qué hace? Invierte en pisos y ahora como además el alquiler se dispara y la gente, por pobres que seamos, tenemos que vivir en algún sitio, pues suben el alquiler. Ahora los pisos tal, pues suben el alquiler. Entonces es un apretar a la gente y bueno, pues eso simplemente todo, ¿para qué? Para que corra el dinero y el dinero siempre acabe en manos de los mismos y ya está. Entonces los de abajo peor, los de arriba cada vez mejor. Una cosa, sobre lo que has dicho de la huelga de Amazon o de Amazon, o como se diga, la huelga está de Amazon. Estoy escuchando una radio del dial de la FM aquí en Madrid, que la voy poniendo tal, vas cambiando tal, y hay muchas radios, claro, todas las radios son de los medios normales o si no son de grupos cada vez de más de derechas y tal, porque yo no conozco ninguna radio decente, la verdad, a nosotros no nos dan ninguna emisora ni nada. Son grupos de cada grupo de más derecha o de cada vez más grupos fundamentalistas religiosos. Sí, fundamentalistas demócratas, todos son religiosos. Sí. Pues salía hablando uno como, venga, dan la noticia, comentaba. Uno la noticia y el presentador prácticamente mofándose. ¿Cómo los de Amazon en huelga? En huelga, bueno, pues en huelga, pues ahora cerrarán, claro, y ya verán. Es que una huelga y encima con sindicatos, pero si eso, pero por favor, si eso es del siglo, eso es del siglo XIX y del siglo XX, eso ya son cosas del pasado. O sea, nos quieren hacer creer que sí, ¿no? La organización, hombre. Lo malo es que la palabra sindicato, con los sindicatos de mierda que entiende la gente ahora, pues está totalmente denostada. Pero que la organización de las trabajadoras y trabajadores contra quienes les explotan es absolutamente necesaria hoy y desde luego más necesaria que hace unos años, porque ahora la explotación es mucho más fuerte, es mucho más dura, las condiciones han empeorado. Esa es la verdad, ¿no? Esa es la verdad. Entonces salía esta gente, pero lo que decimos, ya su victoria es tan absoluta que pueden reírse de nosotros en nuestra cara. Esa es la desgracia. Entonces, bueno. Pero confiemos en Donald Trump, que el otro día le lanzó un buen rejonazo a Amazon. Increíblemente, hasta debe ser que el viejo capitalismo ante este nuevo capitalismo también le sorprende y le acusó de pagar muy pocos impuestos y de colaborar en el cierre de mucho pequeño comercio. No, pero eso no tiene nada que ver. De hecho, mira, tú me lo comentas, pero hay gente, de hecho, en su momento, una contratertuliana que estuvo durante bastante tiempo en este programa, que ha tenido diferentes trabajos, y me comentaba a mí que estuvo en un trabajo que era de restauración, de obras, ¿no? Restaurando en diferentes sitios y que ahora mismo no me acuerdo de la empresa, pero la empresa era una empresa de estas, pues una empresa más o menos reputada, muy grande, y que el dueño pues era un absoluto franquista de esto, ¿no? Un facha. Pero sin embargo, su paternalismo, facha, todo lo que fuera, pero que las condiciones de trabajo eran buenas. Eran como las de Girón de Velasco, ¿no? El ministro del movimiento. Se les pagaba lo que, ¿no? Que te lo digo, es que es así. Entonces se les pagaba lo que tenía que pagar y además pues tenía detalle de vez en cuando y tal, y no sé qué. O sea que él, en su paternalismo de empresario, ¿no? Es como cuando critican los ricos a los nuevos ricos con sus costumbres, tal, ¿no? Pues es un poco así, pero hay que reconocerlo y es verdad, ¿no? Igual que decimos que las condiciones laborales durante el franquismo en los últimos años, durante mucho tiempo, son infinitamente mejores que las que hay ahora. Y a quien no le guste, pues sentimos que nos guste, pero es que es así. O sea, ahí están los datos. El nivel de vida del país era mucho más bajo que ahora, eso es evidente. Pero en cuanto a ciertas cosas de estabilidad, de contratos, de tal, de poder, de posibilidad de promocionar, porque todos hemos conocido nuestras familias, bueno, supongo que todos los que venimos de familias de clases trabajadoras, pero que con ínfulas un poco más de clases medias, hemos conocido a gente de aquella que entró de pues, botones, de, botones de adolescente y acabó con un puesto 30, 45 años después, acabaron ahí. Hoy en día entras de botones con tres licenciaturas y un máster pagado a precio de oro, no como el de Cristina Cifuentes, y cuando estás a punto de prejubilarte, no puedes porque no has cotizado bastante, pues sigues en puestos similares, ¿no? Entonces, pues las cosas son como son y el capitalismo en ciertos aspectos ha evolucionado a mejor para los dueños y a peor para los pringados, y claro, este es uno de ellos, ¿no? Porque entre otras cosas, ahora, hombre, de hecho es que durante el franquismo, de hecho, llegó a haber movimientos de huelga y de, claro, y de protesta de trabajadores durante el franquismo que ahora mismo no va a haberlos en la democracia, son impensables. ¿Por qué? Porque ahí había gente capaz de movilizarse. Ahora mismo ya nos han convertido a todas y a todos en incapaces. Somos ceros a la izquierda, somos mierda pura y no valemos nada. Y así, entonces, pues a la mierda eso. No nos pisan mucho, o no nos pisan, pero con cuidado no se hace mucho el zapato, ¿no? Ni hace falta ya, porque no nos tienen que pisar la cabeza casi para que no la levantemos, no, porque aquí nadie osa levantar la cabeza. No pueden pisar demasiado porque se chafa, lo blando se chafa muy rápido, ¿no? Claro, sí, es lo que te digo. Pero bueno, pues comentar eso. Más cositas. Yo quería comentar, hablamos aquí del tema de las cárceles y este tema hay que hablarlo, de lo que ha pasado en Venezuela, ¿no? De esos hechos, de esa salvajada de un montón de muertos, ¿cuántos han sido? ¿67? 68. El 68, que dicho, bueno, bueno, una, desde luego, 68 muertos es una auténtica barbaridad en cualquier cosa, y dentro de una comisaría, para colmo, claro, porque resulta, bueno, es que ahora mismo no tengo aquí los datos, leche, porque es que venían los datos de la población penitenciaria que hay en Venezuela y es que te puedes caer de culo. O sea, hay un montón de presos y están todas las cárceles saturadísimas y algunas comisarías pues funcionan en la práctica como cárceles. Entras en la comisaría y te puedes tirar allí meses, por lo visto. En este caso, pues había además dentro un movimiento de protesta de esos presos, de esos detenidos, que en un momento dado creo que lo que hicieron fue coger de rehén a un funcionario, yo no sé a qué cogieron, ahí un policía o a qué, hicieron una reivindicación, no se les hizo caso, prendieron unos colchones y ¿qué pasó? Pues que murieron prácticamente, bueno, que hemos dicho, 70 personas prácticamente asfixiados allí, encima las familias fuera, estaban viendo lo que pasaba, cargó la policía, bueno, pues comenta un poco el tema, pero desde luego... No, solo decir que, bueno, parece que el gobierno venezolano, para intentar como que calmar los ánimos, de momento han sido detenidos 5 policías en relación con estos hechos, y entre ellos el subdirector de la policía del estado en cuestión, del estado de Carabobo. Bueno, que vemos que esto lo vemos una y mil veces, y la mayoría de las veces lo suele ser por zonas de América Latina, ¿no? Cuando se ven este tipo de tragedias, de dramas y de genocidios encubiertos, ¿no? De sociocidios, ¿no? De la eliminación, ¿no? De la permitir la eliminación de ciertos grupos sociales, lo vemos en Brasil, en México, en muchos sitios. En este caso, ha tocado en Venezuela, y claro, como es Venezuela, pues le han dado en los medios bastante bombo. Porque desde luego también lo merece, y también claro. Desde aquí yo digo a toda la gente esta que habla de los bolivarianos, claro, que si Venezuela, que si los izquierdistas de aquí que tanto apoyan eso, que si tienen algo que decir al respecto. De hecho, es que incluso conozco a supuestamente creo que algunos excompañeros o gente de ciertos años acabaron allí asesorando, incluso, sí, que a mí me contaron, no sé si me equivoco, a la policía de allí sobre derechos humanos y no sé qué, no sé muy bien qué asesoría harían, ¿no? Cierta gente de aquí, pero bueno. Lo que decimos, las condiciones esas son unas condiciones absolutamente impresentables, y que supuestamente, tanto que hablan de revolución bolivariana y que van de tal y van de cual, pues vemos que eso les importa una mierda, porque me parece que con los tiempos, en los años que iban mandando allí, a lo mejor les hubiera dado la real gana, hubieran podido mejorar ciertas condiciones, porque que esté la gente metida en unas celdas como salían, hacinada la gente en una comisaría durante, vamos, es que no quiero imaginarme la pesadilla que es eso. Eso es de lo peor que te... Hombre, pues te lo puedes imaginar perfectamente, porque se ha convertido en un verdadero género televisivo, ¿no? Los programas de visitar las prisiones más infames del mundo, los ha habido en cadenas nacionales, ¿no? Y los hay en cadenas internacionales, pero vamos, que últimamente es difícil que pase una semana sin que pueda haber uno o algún programa específico de esto, y solo que parece muchas veces regodeándose en el sufrimiento ajeno, ¿no? Y en la miseria ajena, y siempre con pues lo típico, ¿no? Y generalmente en gran parte de las veces pues son desgraciadamente prisiones de América Latina que parece que están entre Lo peorcito, claro, que bueno, habrá otros sitios que donde no se pueden entrar y que serán equiparables, ¿no? Porque no creo yo que en África y en otros ciertos lugares de Asia estén mucho mejor. Ni en ciertos lugares de Europa tampoco, ¿no? Porque el otro día, mira, a raíz del debate este de la prisión permanente y tal, pues por primera vez resultó curioso que en un medio de comunicación de masas bastante penoso, que ha sido, fue estandarte durante 40 años casi de la prensa de este país, pues había un pequeño artículo que hablaba de, sobre, entrando en el debate este de la prisión permanente revisable, pues que hablaba de, pues cómo en ciertas condiciones que están en las cárceles españolas ya desde hace unos cuantos años, pues están así o peor, ¿no? Sí. Y hacían un pequeño análisis de un caso de, pues de un famoso crimen mediático de hace unos años que tuvo además bastante enrevesado, ¿no? Porque una persona que estuvo condenada o detenida y que luego, una especie de mala de libro que luego resultó ser inocente y tal, pues salía que el culpable de todo eso, que era un británico, si no me equivoco, me estoy hablando de ciertos crímenes, te sonará de que hubo con chicas en Málaga hace 15 años o así, o 20, Dolores Banningcoff y todo aquello. Ah, sí, sí, sí. Que estuvo detenida por una mujer que era... Sí, sí, sí. Vale, pues este hombre, pues salía que llevaba, pues desde que le habían entrullado, en régimen FIES, en unas condiciones, y hablaba un poquito de esas condiciones, que lo llevaba, yo creo que eran 14 años ya, directamente en régimen FIES, pues como en torno a 21, 23 horas diarias de o sea, y te hacía una pequeña descripción y te hacía, y explicaba un poquito lo que era el régimen FIES y sus condiciones, que digo, mira, esto por lo menos te ha servido para que se comente mínimamente esto que en un medio de difusión más o menos, pero que algunos piden prisión permanente revisable como gran novedad cuando lleva muchos años aplicándose para mucha vamos gente. Vamos a... A ver, un comentario que te iba a hacer antes. Te ha dicho lo de Venezuela, que han detenido a algunos allí. Claro, tienen que depurar responsabilidades. Eso a lo me parece un poco hipócrita, porque eso también es parecido a lo mejor lo que ha pasado en Rusia. Se incendia el centro comercial, mueren tropecientos niños y de repente cogen y detienen a la directora y tal. Pero claro, resulta que ese centro comercial se ha hecho sin licencia, sin no sé qué, con corrupción. ¿Pero qué te crees? Que eso no lo saben. Eso cómo se funciona allí. Claro, cuando son muy escandalosos, no les queda otro remedio que para salvar el gran escándalo, dejar sacar a unos y que sacrificar a alguno de los suyos. Entre las detenciones y luego los finales, pues habrá que ver también lo que pasa, ¿no? En México, otro motín en el penal estatal de La Toma, que está, bueno, en un municipio montañoso por allí, en el estado de Veracruz, os sonará un poco más. Bueno, este motín también ha tenido un resultado con varios muertos, en este caso bastante menos grave, porque ha habido 7 muertos y todos han sido policías, ha habido 10 presos heridos, y eso ha sido un motín en una cárcel de México. Con la intervención de la policía antidisturbios, por lo visto un amotinamiento que se inició el sábado a las 10 de la noche. Los 1.300 reos demandaban la destitución del director y del jefe de guardia del centro. O sea, como siempre, reivindicaciones de los presos, ¿no? Que protestaban por las condiciones de internamiento, no fueron atendidas sus reivindicaciones. Y bueno, el tema es que fueron agentes antimotines dentro, porque ya estaba, por lo visto, ardiendo parte de la cárcel, y fueron repelidos al entrar por los presos, que se habían apoderado de herramientas de la carpintería y prendieron fuegos a colchones. Lo que pasó es que decimos que murieron 7 policías, en este caso también quizás asfixiados por la quema de colchones que habían hecho los presos, ¿no?, dentro de la cárcel. Bueno, otro motín, decimos, importante, con muertos. En este caso ya decimos que han sido los policías los que han muerto y no los presos. Y otra cosa también, vamos a pasar a otro país del que habría que decir hoy, de todas maneras tendríamos que tocarlo, otro país que se llama Guatemala. En Guatemala ha habido un motín, y eso también es importante porque el motín de Guatemala nos recordará una noticia que comentamos aquí hace no muchas fechas y que fue también de lo más espantosísimo, también con incendio de colchones y también con muerte de niñas en ese centro de menores en Guatemala, donde las menores tuteladas eran violadas y abusadas por los guardias, por todo el mundo allí, protestaron, quemaron colchones y murieron también, no me acuerdo, decenas de chavalas y de crías allí muertas. Bueno, pues en este caso, en Guatemala ha liberado la policía, después de 24 horas, en el centro de menores Etapa 2, un centro que se ubica al este de la capital del país y que además, curiosamente, estaba muy cercano al famoso centro de menores en el que estaban las niñas este, donde hubo ese motín, ¿no? Bueno, pues esa es la noticia. Pues lo mismo, ha habido 3 monitores muertos, hay 5 guardianes heridos después de este motín de un correccional que está cerca del albergue, como decimos, en el que habían muerto hace ahora, no me acuerdo si era un año, o yo creo que ni hace 40 niñas, no hace un año todavía, no hace un año. Y nada, pues comentar eso. Estaban, los menores habían sublevado a mediodía del domingo, mataron a 2 monitores, mantuvieron como rehenes a 4 más, a quienes amenazaban con quemar vivos si no se cumplían sus demandas. Como podemos ver, son son todo pues revueltas de la desesperación. Gente que está en unas condiciones insoportables y que lo que intenta es mejorar sus condiciones, hacer unas demandas, unas reivindicaciones que no son atendidas. Y bueno, por supuesto que hay violencia, ellos son los primeros que la sufren cotidianamente. Entonces, pues nada, bueno, ya que estamos en Guatemala, sí. No podemos dejar de comentar otra cosilla. Un hecho luctuoso. ¿Luctuoso es, no? Sí, luctuoso. Bueno. Porque es la desaparición de el hecho biológico, la muerte de Efraín, sí. Ríos Montt, a los 91 añitos, el chavalote, el dictador genocida guatemalteco, responsable directo de la muerte de probablemente cerca de 200.000 personas, la mayoría de ellos indígenas. Indígenas de las etnias mayas y sí, todo esto. En esa dictadura de finales de los 70, principios de los 80. La política de tierra quemada contra la guerrilla, un ¿no? Un verdadero genocida. Asesino genocida, sí, sí. Y bien protegido y bien en su momento bien alimentado por los Estados Unidos y que bueno, pese a los esfuerzos de muchos por de llevarle a juicio, etcétera, pues nunca ha llegado a recibir mínimamente un castigo legal. De hecho, le ha llevado la muerte sin, de los últimos juicios, pues directamente creo que habían quedado suspendidos su posible ingreso en prisión debido a su senectud. Sí. Y bueno, pues allá irá. Aún recuerdo cierta cancioncilla que decía: ¿qué pasa con Nicaragua? ¿Qué pasa en El Salvador? ¿Quién está enterrando en Guatemala? Y se oía por detrás: Ríos Montt con pico y pala. ¿Quién es el exterminador? Pues bueno, pues es uno de estos grandes genocidas que luego cuando los medios de comunicación... Sí, verdaderos asesinos. Sí, siempre salen los mismos y parecen que se lo olvidan. Y estamos hablando de cosas que han pasado pues hace una generación. O sea, acaba de morir. Aquí acaba de morir este señor. Bastante talludito, pero bueno, que estamos hablando de los años 80 y bueno, pues esto es lo que muchos... Sí, porque no, eso no lo hizo en su juventud, sí, precisamente. Ajá. No, que luego muchos se llenan la boca de decir de las dictaduras, de las penas de muerte, de ciertas dictaduras latinoamericanas y tal, que están en vigor y luego parece que esto se nos olvida cuando este señor, en un país como Guatemala, que es un país de una extensión y de una población pues bastante, bastante recogidita, consiguió pues el exterminio de centenares de miles de personas. Lo que es un verdadero mini Pol Pot, vamos, proporcionalmente, ¿no? Sí, es que además la mayoría, decimos, gente de grupos étnicos muy concretos, ¿no? Gente indígena, la auténtica. Sí, por eso se puede hablar de genocidio, porque hay grupos ahí en Níger que prácticamente desaparecieron, ¿no? Por eso. Y no sé si por eso, pero bueno, voy a tener que hacer un salto ante una noticia que me ha llamado la atención y es la condena en Corea del Sur a un verdadero combatiente antimilitarista, que es un joven varón que ha tenido que utilizar ciertos métodos de autosacrificio para librarse de la mili, que esto a muchos les sonará de lejos, pero a algunos hemos visto cosas parecidas hace no demasiado tiempo. Y en este caso se trata de un chaval que, para evitar ese servicio militar de 2 años, que bueno, sabes que Corea no es precisamente el ejército en Corea y la situación en Corea del Sur no es precisamente un lugar de relax, pues para evitar esos 2 años, pues no ha tenido mejor idea el hombre que autosacrificar su cuerpo poniéndose a cebarse con gorrino pre-San Martín y engordar prácticamente 30 kilos de más para conseguir ser rebajado del servicio activo. Y para más siempre, pero claro, ante las sospechas de que no había sido natural, le han trincado y de momento pues le han entrullado, aunque bueno, creo que está con la condición. Cerremos este pequeño paréntesis de curiosidad. De una forma de lucha antimilitarista que hasta hoy no conocíamos. En vez de estaba la huelga de hambre, pues ahora tenemos la huelga de celo. La huelga a la japonesa, en este caso huelga de cebo a la coreana. Una noticia que esta no hace ninguna gracia. La líder campesina colombiana María Magdalena Cruz Rojas, otra mujer que ha sido asesinada en el municipio de Mapipirán, lo ha denunciado esto una fundación para la defensa de los derechos humanos y derecho internacional del Oriente y Centro de Colombia. Esta mujer encabezaba un movimiento para la sustitución de cultivos en Mapiripán. Bueno, pues simplemente fue asesinada frente a su esposo y a su hijo en una finca en la que vivían por personas armadas que llegaron encapuchadas. Decir que esa localidad fue durante años escenario del conflicto armado y fortín de las Autodefensas Unidas de Colombia, un grupo paramilitar que tiene cientos y miles de muertos y de torturados en su haber. Y bueno, decir que según la organización Somos Defensores ha publicado un informe de este 1 de marzo, este mes pasado, en el que ha dicho que en Colombia durante 2017 fueron asesinados, ejecutados 106 activistas de los derechos humanos, líderes sociales, campesinos, defensores de medioambientales, y bueno, ya vemos que allí las cosas tienen otro riesgo, ¿no? Y las cosas corre mucho más la sangre, esa sangre que decimos que ha sonado en la canción de antes, ¿no? Pues ahí está, gente que es asesinada, muchas mujeres, como podemos ver. que son asesinadas. Recordamos a Berta Cáceres, esta mujer y muchas otras. Entonces, pues eso es lo que pasa y nos queda muy poco para acabar el programa, me temo. ¿O cuánto nos queda? Pues menos de un minuto. Así que para que no nos pille el toro como otras veces. Por lo menos no comentar, pues ya que hablamos de genocidio, de asesinatos y de masacres, lo que ha pasado en Israel, ¿no? Lo que han hecho esta vez los israelíes. Pues nada, y recordamos que estamos cerca de las movilizaciones para el recuerdo de la Nakba, ¿no? Que es como llaman los palestinos al que les arrebataran sus tierras en el año 47-48. Y bueno, pues en unas grandes manifestaciones de protesta detenidas por el ejército israelí con el uso de fuego real, pues hasta ayer, si no recuerdo mal, hablábamos de 16-17 víctimas mortales y se está hablando de cientos, si no de miles de heridos. Sí, sí, esto sí que son bueno, miles de heridos y no lo y de no la, la gilipollez del referéndum esa que decían. Bueno, y bueno, con esto nos tenemos que despedir. Esto ha sido la contratertulia. Julia 187. Sigue corriendo la sangre. Hasta la semana que viene y a ver si algún día podemos dar alguna buena noticia.